¿Cómo podemos ser de consuelo a otros mientras estamos en aflicción? Escuchemos al Dr. Adrian Rogers. Dios nos consuela para que nosotros podamos también consolar a otros. Pero escúcheme atentamente. Dios no le consolará a menos que en verdad necesite ser consolado. Lógico, ¿no le parece? Pero cuando está en dificultades, Dios le consolará. Dios le mostrará su misericordia. Y usted habrá aprendido una lección que podrá utilizarla y transmitirla a otros. Pablo dice que Dios es la fuente de toda consolación y que Dios nos consolará en todas nuestras tribulaciones y nos consuela para que nosotros seamos de consolación y bendición a otros de la misma manera en que nosotros somos consolados y bendecidos por Dios. ¿Alguna vez se le ha ocurrido pensar que las cosas que le suceden y que no parecen buenas le ocurren para que usted pueda ministrar a otras personas? Si a usted le gusta que le consuelen cuando está en dificultades, ¿sirve usted de consuelo a otros que están en problemas? El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la conclusión de cómo ser agradecido aunque no lo sienta. Del programa anterior mencionaré que ya hemos estudiado cuatro de los factores que son necesarios para poder entender aquello de dar gracias a Dios en todo. El primer factor es el pecado, el segundo factor es la disciplina, el tercer factor, la dependencia, y el cuarto factor es la madurez. Bien, continuemos con el material para hoy. Quinto, el factor de paciencia. Cuando le suceden a usted cosas malas, cosas inexplicables, pudiera ser que Dios esté sencillamente desarrollando paciencia en usted. Todos nosotros necesitamos aprender a ser pacientes, que es una virtud cristiana. El Salmo 27:14 dice, «Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová». Y en Santiago 1:4 leemos, «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Usted y yo necesitamos aprender a ser pacientes. Ahora, la palabra paciencia aquí no significa la habilidad para armar un intrincado rompecabezas o tratar de pasar un hilo por el ojo de una aguja. La palabra paciencia aquí es la palabra griega que significa la capacidad de soportar sufrimiento y dolor. Y Dios quiere que aprendamos paciencia porque, además, es una virtud cristiana que no se aprende simplemente leyendo un libro. Usted nunca aprenderá santidad sin paciencia. No existe tal cosa como la madurez instantánea. Así que, si Dios nos está enseñando paciencia, y la paciencia es una virtud cristiana, no debemos dar gracias a Dios cuando enfrentamos problemas. Escúcheme. En la vida del creyente, las tribulaciones le ayudan a desarrollar paciencia, y esto lo digo por experiencia propia. Sexto, el factor del ministerio. Veamos 2 Corintios 1, versos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Como lo podrá ver, Dios nos consuela para que nosotros podamos también consolar a otros. Ahora escúcheme atentamente. Dios no le consolará a menos que en verdad necesite ser consolado. Lógico, ¿no le parece? Pero cuando está en dificultades, Dios le consolará, Dios le mostrará su misericordia, y usted habrá aprendido una lección que podrá utilizarla y transmitirla a otros. Una y otra vez, he visto a mi esposa consolar a mujeres que han perdido a sus bebecitos. He visto a mi esposa rodear con sus brazos a una mujer y decirle, «Sé cómo se siente, y quiero compartir con usted el consuelo que Dios me dio cuando falleció nuestro pequeño bebé». Eso es consolar a otros con el consuelo con que Dios nos consuela. Finalmente tenemos el factor de la gloria. De alguna manera, en una forma extraña, si lo queremos decir así, cuando sufrimos y sin embargo seguimos alabando y agradeciendo a Dios, esto trae gloria para Él. Veamos 1 de Pedro, capítulo 4, los versos del 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pedro llama a esos hermanos amados y les dice que no deben sorprenderse por las pruebas que estaban experimentando. A veces cuando tenemos dificultades nos decimos, ¿cómo puede sucederme esto a mí? Soy un pastor, o anciano, o diácono, o lo que usted sea, como creyente, hombres y mujeres. Estoy en las reuniones de oración y en los estudios bíblicos. Enseño en la escuela dominical. ¿Por qué estoy viviendo esta prueba de fuego? Y Pedro dice, no pienses que es algo extraño lo que te sucede. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando usted tiene una convicción firme por el Señor Jesucristo, le puedo asegurar que tendrá problemas, y lo sé por experiencia. Ahora, si usted quiere que el Espíritu de Dios y el Espíritu de Gloria descansen sobre usted, va a tener que estar preparado para enfrentar los problemas que vendrán. En la Biblia leo que Esteban fue apedreado por su fe. Pero también leo que mientras le apedreaban, su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. O sea, la gloria de Dios estaba sobre él. Dios no le libró de ese tormento y permitió que viviera ese problema, que sirvió de testimonio para quienes lo miraban, entre quienes estaba un hombre llamado Saulo de Tarso. Aún hoy en día hablamos de la fe de Esteban y de la gloria de Dios que iluminó su rostro. La gloria de Dios estuvo con esos tres jóvenes hebreos que fueron lanzados en un horno ardiente, y el rey miró y exclamó, ¡miren! Lanzamos tres hombres, pero hay un cuarto hombre con ellos, y luce como el Hijo de Dios. La gloria fue para Dios, no para esos jóvenes, cuando salieron del horno. Pero una cosa es ser liberado y alabar a Dios por eso, y otra muy diferente es no ser liberado y a pesar de todo alabar a Dios. Eso demanda más fe, pero trae más gloria a Dios. Si Dios es glorificado en mi vida, aun cuando yo esté sufriendo persecución, no debo agradecer a Dios porque Él es glorificado en mi vida, aunque no tenga las ganas de hacerlo. Déjeme compartir con usted una razón más de por qué a veces le suceden cosas malas a gente buena y por qué debemos dar gracias a Dios en todo. Tal vez alguno de ustedes me dirá, pastor, usted no tiene los dolores de cabeza, ni las pruebas, ni las dificultades que yo estoy viviendo, y ninguna de las cosas que usted ha dicho me convencen. Bien, eso puede ser verdad. Por eso quiero mencionar un factor más, y es el factor del misterio. Pudiera ser que usted no sepa ni entienda, y que ninguno de los factores que he mencionado tenga aplicación para usted en particular. Pero lo que sí debemos entender es que Dios es soberano, y Dios es más grande de lo que cualquiera de nosotros puede imaginarse. Escuche lo que dice Isaías en el capítulo 55, los versos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amigo, nunca comete el error de decir, si yo fuera Dios, haría esto o aquello. Escuche, usted no es Dios. Tristemente, muchos necios andan por nuestro mundo diciendo que lo son. Nadie tiene ni una millonésima de milímetro de sabiduría para saber quién es Dios y qué hace Dios. El apóstol Pablo en Romanos 11:33 dice, ¡oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Y en Deuteronomio 29:29 leemos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. El doctor Warren Wiersbe, gran siervo de Dios, alguna vez dijo, como creyentes, no vivimos de explicaciones, vivimos de promesas. Pablo dijo en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y muy tontamente a veces decimos, Dios, me debes una explicación. Y aunque no es malo pedirnos explicaciones a nivel de seres humanos, nunca es correcto el dudar del amor, la sabiduría y la bondad de Dios. Si Dios le amó lo suficiente como para enviar a su unigénito Hijo para que muera en la cruz por usted, usted nunca, nunca debería dudar del amor de Dios. Existe este factor de misterio. Es posible que no entienda todo lo que le está pasando, pero confíe en Dios, obedezca a Dios a pesar de las circunstancias. La verdadera fe no es primordialmente el recibir de Dios lo que nosotros queremos, sino aceptar de Dios lo que Él quiera darnos. Hay cosas en este mundo que usted nunca comprenderá, pero sabe con absoluta certeza que Dios es soberano. Alguien dijo con mucha sabiduría, donde no podemos ver la mano de Dios, podemos confiar en el corazón de Dios. Él es fiel y justo. Agradézcale y alábele de todas maneras. Recuerda que hice referencia a los jóvenes hebreos en el horno ardiente. Se les ordenó que debían arrodillarse frente a un ídolo pagano y adorarle. ¿Cómo respondieron ellos? Busquen el libro de Daniel, capítulo 3, los versos del 16 al 18. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos liberará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, y tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Estos jóvenes dejaron en claro que Dios podía librarles del horno ardiendo, pero si la voluntad de Dios era no librarlos, ellos alabarían a Dios de todas maneras. Escúcheme, día tras día, a pesar de lo que pase, a pesar de las circunstancias, exprese sus gracias a Dios. Pudiera ser que se vaya a encontrar en situaciones de las cuales no podrá liberarse hasta que empiece a dar gracias a Dios. Hace años, cuando ya vivíamos y pastoreábamos la iglesia en Memphis, tuve necesidad de regresar a la Florida por asuntos personales. Yo tenía ya mi familia, así que decidimos ir todos. Un hermano de la iglesia tenía una casita rodante y nos la ofreció para que fuéramos a la Florida. Y no solo eso, sino que también nos dio una tarjeta de crédito para comprar gasolina. Y eso fue algo extraordinario de su parte. Así que íbamos rumbo a la Florida, todos muy contentos en esa pequeña casita rodante. Habíamos recorrido tal vez unos 600 kilómetros, cuando el motor empieza a hacer sonidos raros y a perder velocidad. El vehículo avanzaba cada vez más lentamente. Nos detuvimos en diferentes estaciones de servicio, en mecánicas automotrices, y en cada lugar recibimos diferentes respuestas. No trabajamos en esa clase de motor, o estamos cerrados, ¿O tiene que solicitar un turno? ¿O tiene que esperar un par de días? ¿O cosas por el estilo? Yo ya estaba perdiendo mi paciencia. Estaba irritado pensando toda clase de bendiciones para el hermano que nos prestó esa casa rodante. Fuimos de un lugar a otro hasta que esa cosa dejó de funcionar por completo. Nos estacionamos en un centro comercial. Levanté el capó que cubre el motor y me quedé allí mirando quién sabe qué, porque yo no sé la diferencia entre un pistón y una bujía. Y estoy ahí cuando mi querida y amada esposa se me acerca y me dice: Adrián, ¿le has agradecido a Dios? ¿Qué? Eso era lo último que esperaba escuchar en una situación así. Le contesté casi con rudeza: no, no he agradecido a Dios. Y ella dulce y suavemente me dice: ¿y por qué no has agradecido a Dios? Eso es exactamente lo que necesitas hacer. Y más por complacerla a ella que por convicción propia, yo incliné mi cabeza y dije: Señor, quiero agradecerte. Aquí estamos en una casa rodante que no es nuestra, con un motor que no quiere trabajar. Yo nada sé de mecánica y nadie puede arreglarlo. No sé qué hacer, pero gracias de todas maneras. Pero de inmediato me doy cuenta de la forma en que dije esa oración y añadí: eso no estuvo bien decirlo así, Señor. Lo siento mucho. En realidad, te agradezco, porque sé que nos ayudarás. Cuando terminé de orar, veo al otro lado del estacionamiento un lugar en donde cuatro jóvenes estaban cambiando las llantas o ruedas de un carro. No era una mecánica. Solo un lugar para reparar llantas, ruedas, gomas o como usted quiera llamarlas. Fui hasta donde ellos y les pedí si pudieran ver qué les sucedía al motor de la casita rodante. Vinieron, miraron por un momento el motor, uno de ellos movió algunas cosas, sacó un destornillador de su bolsillo, hizo algunos ajustes y me pidió que encienda el motor. ¡Rum! Y el joven dijo: ¿está listo? Ya no tendrá problemas. Nosotros estábamos asombrados. Yo casi no podía hablar. Para mí, Dios había enviado un ángel especializado en casas rodantes para que arreglara la nuestra. Y cuando saqué unos billetes para pagarles, ellos se negaron a recibirlos. Les dije: por favor, acéptenlos. No saben cuán agradecidos les estamos. Y ellos respondieron: Señor, no podemos aceptar su dinero. Desvirtuaría la ayuda que le hemos ofrecido. Ángeles disfrazados de mecánicos. Les dije: gracias. Que Dios les bendiga. ¿Sabe? Me sentí un poco raro pidiendo que Dios bendiga a esos ángeles. Ahora me gustaría decirle que cuando usted se encuentre en dificultades y alaba a Dios, sus dificultades desaparecerán. Pero no siempre es así. Pero sí le puedo asegurar que usted gozará mucho de la vida si aprende a agradecer a Dios, aun cuando no entienda qué es lo que está pasando. Pudiera ser que Dios no le permitirá salir de ciertas circunstancias hasta que tenga la fe suficiente y el suficiente amor para decirle: gracias, Señor. No sé por qué, no sé cómo, pero sí sé que tú eres Dios soberano. Y en medio de este dolor, en medio de todas estas dificultades que estamos viviendo, te doy las gracias, aunque no siente el hacerlo. Y ayúdame a ser siempre grato por todas las cosas que nos has dado. Gracias, Padre. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es una promesa para todo el mundo, sino para aquellos que aman a Dios. Y usted no puede amar a Dios sin amar a su Hijo Jesucristo. Usted no puede conocer a Dios sin antes conocer primero al Señor Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy usted puede entregarle su corazón al Señor Jesucristo. Si yo pudiera tomar esa decisión por usted, lo haría sin pensarlo ni un segundo. Pero esa es una decisión que solo usted puede hacerla. Nadie más puede hacerla por usted. Si usted quiere que sus pecados sean perdonados, si quiere tener un maestro que es digno de servirle, si quiere tener el poder del Espíritu Santo para poder servirle, si desea tener una esperanza absolutamente segura, todo lo encontrará en el Señor Jesucristo. Voy a guiarle en una pequeña oración, pero usted puede decirla con sus propias palabras. Querido Dios, creo que tu Hijo, el Señor Jesucristo, pagó la deuda de mi pecado con su propia vida en la cruz del Calvario. Creo que con poder lo levantaste de entre los muertos. Creo que su sacrificio fue una demostración de tu amor hacia mí. Por eso te pido que perdones mis pecados, me limpies de mis maldades y me salves. Señor Jesús, con sincera fe, como la de un niño, te invito a que entres en mi corazón. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Deseo que tomes el control total de mi vida y que, por sobre cualquier circunstancia, me ayudes a ser grato contigo siempre. Hazme la clase de persona que tú quieres que yo sea, para que mi vida pueda traer honor y gloria a tu nombre. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por usarme. Lo pido en tu santo nombre.